Tuene e volume. Buena gente, estamos arrancando con este Pogo y Aguante, este programa pesado, temporada final. Hoy en forma de fichas, en formato grabado, enlatado, después de la interrupción del programa pasado, que tuvimos un corte de energía eléctrico y tuvimos que suspender el programa. Hoy salimos grabados, pasaron cosas, diría un expresidente. Así que nada, estamos como siempre haciéndole el aguante al metal pesado. El fin de semana tuvimos motos en General Rodríguez, tuvimos el encuentro de Máquinas Custom en su séptimo aniversario. En el Polideportivo Municipal participaron varias bandas, varios estilos, no solamente del rock pesado, sino de otros géneros del rock, un rock más, más rolinga, más ricotero, más del country, porque había una banda tributo a Creedence, por ejemplo. Pero bueno, pasamos un buen momento ahí con todas las agrupaciones de moto, con todo el clima rockero que se vivió este último fin de semana en General Rodríguez. Arrancamos con la música y vamos a pasar algo de los muchachos de Ser Vos Ser, la banda del amigo Jerry que estuvo participando de este encuentro de motos. Unos vienen y otros van. sin ser el mismo equivoqué. Y ahora estoy aquí observándome sin saber dónde meterme. Integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Este próximo viernes 24 de marzo, en el marco del festival Nunca Más Heavy Metal, Memoria, Verdad y Justicia, es la edición número 16 de este festival que hace muchos años que se da en la Plaza de los Dos Congresos, y la organización Nunca Más nos hace extensiva la invitación a todos los que quieran participar de este evento desde las 10 de la mañana. Un evento de carácter político, así lo titulan ellos, que este año va a ser más grande y que va a ofrecer más servicios para la comodidad de todos. Va a haber actividades, va a haber bandas, va a haber feria y buffet a precios populares. También desde la organización Nunca Más nos recuerdan que van a estar juntando alimentos no perecederos y útiles escolares para alguna escuela de una provincia. Ahí está la data también en el Facebook Organización Nunca Más. Y otra de las cosas que anuncian es que hay un aporte solidario. Si quieren ayudar a la organización Nunca Más a solventar los gastos del festival, hay dos vías para hacerlo. Todo aporte suma y ayuda un montón. Uno es el cafecito.app/org Nunca Más, y si no, a través de una transferencia en el CBU con el alias org.nunca.más. Va a estar participando Reinará la Tempestad, Disidente Inmortal, Metralleros, Mortífera, las chicas de Filosa, Certera, Bastardo, Sicario, Caravaca, Atenas y muchas bandas más. Va a haber 15 bandas en este 16º festival Nunca Más. La unión hace la fuerza, así que el heavy metal, como decía, dice una vez más, nunca más a esa dictadura, ni olvido ni perdón. Escuchamos algunas de las bandas que van a estar participando este viernes 24 de marzo desde las 10 de la mañana en la Plaza de los Dos Congresos, Festival Nunca Más.

Otra de las bandas que va a estar participando de este festival Nunca Más en su 16ª edición es la gente de Disidente Inmortal, que desde el 2005 vienen sonando ininterrumpidamente y están presentando su cuarto álbum de estudio que se llama Estandarte Metálico, que salió en el 2020. Así que agradecemos a Pablo, hoy teníamos pactado una entrevista, bueno, por estos imprevistos quedará para más adelante, pero queda el saludo de Pablo de Disidente Inmortal. Agradecemos la buena predisposición de la banda para no solamente difundir la fecha, sino difundir su material en nuestro programa En Pogo y Aguante. ¿Cómo andan? Acá les habla Pablo, Disidente Inmortal. Muchas gracias, Pogo y Aguante, por la difusión de este festival tan importante para todos nosotros en la comunidad del heavy metal de Argentina, el Festival Nunca Más, edición 16. Estamos muy contentos de tocar los temas de nuestro cuarto disco, nuestro último disco, Estandarte Metálico, que toman un valor especial en ese escenario que vamos a compartir con 14 bandas. La verdad que es muy importante que se llene de heavies en repudio a la dictadura, a la represión. Y desde ya muchas gracias al espacio. Y bueno, vamos a escuchar unos temitas de Disidente. Un abrazo grande y siempre heavy metal. Armadura de cuero y el pelo largo. que estamos acá para gritar más fuerte con la explosión de un volcán en erupción eterna, unidos por la distorsión y el cuero. Que ven no durará por siempre, no conocen lo que es el fuego en la tierra, relámpagos de amistad y gestos que no olvidarás. Heavy metal en cada lugar que se quiera escuchar. Agradecemos también a Pablo de Sicario. Sicario también va a estar participando del Festival Nunca Más en su 16ª edición, este próximo viernes 24 de marzo, como dijimos, desde las 10 de la mañana en la Plaza de los Dos Congresos. Festival Nunca Más por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y con Pablo teníamos una entrevista la semana pasada, se nos cortó la luz acá en el estudio y tuvimos que reprogramarla. Hoy que salimos en formato enlatado también tuvimos que patear la entrevista telefónica. Ya los vamos a tener a los Sicario y a los Disidente Inmortal. Pero nos dejó un saludo Pablo. Agradezco también a Pablo y a toda la gente de Sicario por el material, por la buena predisposición y lo mejor para este fin de semana. Rómpanla ahí en el Festival Nunca Más. Sicario suena en Pogo y Aguante. Hola, soy Pablo de Sicario. Los quiero invitar a todos para el 24 de marzo al evento Nunca Más en la Plaza de los Dos Congresos. Vamos a estar tocando ahí junto a otras 14 bandas a partir de las 10 de la mañana. Les pido que traigan un alimento no perecedero o un insumo para escolares que hacen falta. Los esperamos a todos y les presento un tema de Sicario, se llama Enfermo. Sufriendo de los que guardaron oro y de los que nada aprendieron. Dios y santos lo sepan, y también en el averno. We'll be right back. todo enredado en mi mente. En la morgue. Seguimos en Pogo y Aguante y seguimos hasta el final con canciones que están relacionadas con esta fecha histórica para nuestro país, este momento sangriento, este momento de reflexión de cómo bien se cataloga, es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y muchas bandas del heavy metal argentino han escrito sobre esta parte histórica de nuestro país y vamos a estar escuchando alguna de esas bandas que tanto suenan en Pogo y Aguante. matar el repudio, el genocidio, el tentazo. Porque no olviden, porque recuerden, aún los que hoy mismo engendrados mueren tal vez a impunidad. El perro guardián, por los que eligen quién es gobierno, porque vigila el control de este infierno también. Sobre tu extensión, Latina nación. Thank you. Sepulcro se hablará, tanta miseria.